Bienvenidos a esta segunda parte de One Hit Wonder. Mi nombre es Israel Bagundo. Hablar de estas canciones nos llevaría mucho tiempo, ya que hay miles de canciones de este tipo a lo largo de las décadas. Así que nos centramos en algunas para recordarlas y saber que fueron One Hit Wonder. Words es una canción del cantante francés F.R. David, que fue incluida en su álbum debut en 1982. La canción fue un éxito comercial y vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo. Alcanzó la segunda posición en las listas del Reino Unido en la primavera del 82, y la canción trata sobre la dificultad de expresar el amor a través de las palabras. Escuchemos a F.R. David con Words. Believe It or Not es una canción compuesta por Mike Post con letras de Stephen Geyer y cantada por el cantante Joe Scarbury. Sirvió como tema musical para la serie de televisión de los años 80 The Great American Hero. La canción se lanzó en mayo de 1981 y se convirtió en un éxito popular durante la emisión del programa. Entró en el Top 40 de la lista Billboard Hot 100 el 13 de junio de 1981, alcanzando finalmente el número 2 durante las semanas que terminaron el 15 y el 22 de agosto de 1981, manteniéndose fuera del primer lugar por Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie, y pasando un total de 18 semanas en el Top 40. La canción también alcanzó la posición número 1 en el chart Record World. Escuchemos a Joe Scarborough con Believe It or Not. Pump Up the Volume es el único sencillo del grupo británico Mars. Grabado y lanzado en 1987, llegó al número 1 en varios países y es considerado como un hito significativo en el desarrollo de la música acid house británica. La canción fue el resultado de una colaboración entre el grupo electrónico Colourbox y la banda Dream Pop y Arcane, dos grupos firmados por el sello independiente 4AD. La canción toma su título directamente de una muestra lírica de I Know You Got Soul, un sencillo exitoso de los compañeros del sello Eric B. and Rakim, lanzado meses antes de ese mismo año. Escuchemos a Mars con Pump Up the Volume. Automatic push, put remote, get shows, synthetic genetics, command, drop, zone. Automatic push, put remote, get shows, synthetic genetics, command. the record when the drum beats go like this. Pump up the volume, dance. One Night in Bangkok es una canción del cantante británico Murray Head, que fue lanzada en 1984. La canción fue escrita por Tim Rice, Benny Anderson y Björk Ulvaeus, y formó parte del álbum conceptual y musical Chess. La canción se convirtió en un éxito comercial y alcanzó el puesto número uno en varios países. La canción trata sobre la vida nocturna en Bangkok, Tailandia, y la letra incluye referencias al ajedrez y a la cultura tailandesa. Escuchemos a Murray Head con One Night in Bangkok. Free, you'll find a god in every golden oyster, the little special. Están escuchando la segunda parte de One Hit Wonder. En otras estaciones de radio, por lo regular, cortarían parte de las canciones, pero aquí se las presentamos íntegras para que usted, como radioescucha, las disfrute de inicio a fin, tal y como fue desarrollada y pensada por el productor musical del disco. Breaking There's Not Stopping Us es una canción del dúo musical estadounidense Ollie and Jerry. La canción fue lanzada en junio de 1984 como el primer sencillo de la banda sonora de la película Breaking de 1984. La canción alcanzó el noveno lugar en las listas Billboard Hot 100 y el quinto lugar en la lista de sencillos del Reino Unido. También encabezó las listas de baile de Estados Unidos durante una semana. Escuchemos a Ollie and Jerry con Breaking There, Not Stopping Us.

La canción cuenta con la colaboración vocal de los hermanos Michael Jackson en el coro y Jermaine Jackson en los coros adicionales. La canción se convirtió en un éxito comercial a nivel internacional, encabezando las listas en Bélgica, Francia y España, y alcanzando el top 5 en Canadá, Alemania Occidental, los Países Bajos o Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Suiza y los Estados Unidos. La canción fue descrita por la revista Rolling Stones como un éxito internacional y duradero, que más de 30 años después sigue siendo el himno del rock de la paranoia y la canción favorita de Halloween. Escuchamos a Rockwell con Somebody's Watching Me. Watching me. Tired of Towing the Line es una canción del cantante y compositor Roque Burnett, lanzada en 1980. La canción fue un éxito comercial y alcanzó el octavo lugar en la lista Billboard Hot 100. La canción trata sobre un hombre que está cansado de ser pisoteado por su pareja y decide encontrar a alguien nuevo que le sea fiel. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Tired of Towing the Line con Roque Burnett.